Quede dicho de entrada que el trabajo fue la primera condena tras la expulsión del paraíso que cayó a los hombres. Trabajarás el pan con el sudor de tu frente. A las mujeres se le destinó otra. Parirás los hijos con dolor. Pero con el progreso del progreso, las mujeres mal llamadas liberadas, nos hemos hecho cargo de las dos condenas, y para mayor inri tenemos a mucha gala y honra eso de alcanzar nuestro puestecito de trabajo, es decir, un lugar en el viejo mundo patriarcal del hombre. Supongo que todas sabemos lo malo que es el trabajo. Bueno, siempre queda el sindicalista convencido que el simple cuestionamiento del trabajo le haría perder su mente. Pero para las más, el trabajo es una mierda, que no nos queda más remedio que tragar con ella, a pesar de su mal sabor y su apestoso, y que más de una quisiéramos apartar hasta el fin de nuestro. Sin embargo, la crítica al trabajo continúa siendo territorio de idealistas y soñadores, y un gran tabú para la mayoría de profesionales de la lucha obrera, dentro de las filas libertarias, y no digamos ya dentro de las filas de la izquierda en general. Aún así, o por eso mismo, frente a sus 40, 35 o 30 horas, ¿alguien da menos? Frente a una semana de 4 días y sus miserias reformas, no deberíamos dejar de insistir en la nocividad de la base del sistema infiel capitalista, el trabajo. El trabajo perjudica seriamente la salud. Así que lo primero es cuestionar la conformidad del trabajo, la necesidad del mismo trabajo. Entendemos por trabajo lo que la gente corriente llama trabajo, la venta de la vida, la mayoría del tiempo de nuestra vida. Lo ofrecemos en aras de la producción o la reproducción mayormente de inutilidades, a cambio de dinero para poder comprar. Como empujados por una especie de sacrificio o pago de una vieja deuda, al parecer nunca satisfecha. Hay, por supuesto, otras labores que, aunque se les llame impropiamente trabajo, no responden a ese esquema dominante. ¿A cuánto estarías dispuesto a vender una hora de tu vida? ¿Qué precio tienen 8 horas de tu vida diarias? Teniendo en cuenta que necesitamos una media de 8 horas para dormir, una para cada comida, y 8 las pasamos en el tajo, sin contar las horas extras, pagadas o no, obligadas por la empresa, o por la vida de mierda que llevamos, llenas de letras, hipotecas, préstamos. ¿A cuánto vendes el 75% de tu vida consciente? Es más, si fuéramos plenamente libres para elegir, ¿venderíamos a precio de saldo ese 75% de vida consciente que nos pertenece? Es más, ¿venderíamos a algún precio cualquier porcentaje de la vida? La mayoría de nosotras ni siquiera somos conscientes de dicha venta. Aunque ciertamente no es que vendamos nuestra vida, es que nos obligan a venderla al precio que ponen ellos, los dirigentes del mundo. Y no solo se la vendemos a precio de saldo, sino que no somos capaces de imaginar una vida que no esté en venta. Ni siquiera en algunos casos somos capaces, dentro del inmenso mundo del ideal y de la revuelta, de argumentar un discurso fuera del mundo de las miserias laborales, del mundo del trabajo, explotación, producción, consumo, fuera de reclamar el precio justo de nuestro subsidio. Es triste, por no decir que es una puta mierda, ver cómo la izquierda extraparlamentaria y el anarcofolclore se empeñan en centrar su discurso en la reforma de los medios de producción, ya que eso de la conquista de los medios de producción hace años que se dejó de lado. El discurso de la mayor parte del mundillo se centra en una esclavitud digna, que si más sueldo, menos horas, que si trabajo digno, que si reparto del trabajo. Personalmente paso de mi parte del trabajo, eso sí, quiero mi parte de la riqueza. Y no intentes sacarlos de ahí porque se ven más perdidos que una cabra en un galán. Es más, que evidente que llevamos asumido el rol de esclavo. Dignos o no, esclavos al fin y al cabo, y es que siglos de culturización cristiana con su apología del sufrimiento no podían desaparecer sin dejar rastro. Y esa cruz cargada que es la apología del martirio nos recuerda una y otra vez eso de que el trabajo dignifica. El trabajo es salud. Y a quien madruga, Dios le ayuda. O como rezaba el cartel de bienvenida en Auschwitz, el trabajo os hará libres. Consumo, todo existo. Todo lo que nos rodea está en venta. los coches, los pisos, las personas, el ocio, todo está a la venta en esta sociedad de miseria. El dinero, inicialmente inventado como instrumento para el ser humano, se ha convertido en el dios omnipresente y omnipotente del que hablan la mayor parte de las religiones, Jehová Dólar, aquí más conocido como Yahvé Euro. Todo lo que puede, todo lo que tiene. Y aplasta implacable a todo aquel que no se postre fielmente ante él. El consumo es la nueva religión mayoritaria. Tanto tienes, tanto vales. Las personas somos aquello que poseemos. ¿Dónde vas por la vida sin un piso?, te dicen algunos. ¿Todavía no tienes coche? Eso ya es inaudito. Aparecerán entonces los enfermos del trabajo, horas y más horas para pagar letras y más mierdas al fin y al cabo. El tándem producción-consumo se apodera de nuestras vidas. Es nuestra pesadilla infernal, pescadilla que se muerde la cola. Más productos, más consumo. Más consumo, más dinero. Más dinero, más trabajo. Más trabajo, menos vida. Como los lemming, nos tiramos por el precipicio bajo la atenta mirada del capital. Sobrevivo, luego existo. No podemos olvidar que el trabajo es condena, y lo más inteligente sería librarse de él lo más pronto posible. Quien más, quien menos, estamos dentro de esta dinámica de muerte. Lamentablemente, no basta con ser conscientes para salir de este círculo vicioso suicida. Sobrevivir se ha convertido en un rezo para la mayoría de nosotros. A menudo, la simple supervivencia es capaz de agotar nuestros esfuerzos. Y es que las personas empezamos a ser un estorbo para el capital. Tampoco podemos quitar el mérito a las organizaciones de la variopinta izquierda, así como el anarcofolclore confederal, de llevar años encaminando los esfuerzos de ingenuos militantes por caminos agotadores e infructíferos de las pequeñas reformas, y la esclavitud dignificada. No necesitamos líderes, ni partidos, ni sindicatos, ni colectivos pro causa, para saber quién nos jode cada día. El día a día nos ha obligado a tragar con nuestra condición de esclavo. Lo más digno para el esclavo es, pues, rebelarse. Y como los esclavos rebelados, cual espartacos de nuestros barrios, de nuestro tajo, escuelas, etc., deberíamos hacer de la protesta un medio de vida. Y es medio de vida en la medida que la dignifica, pues si además de esclavos somos esclavos dormidos, esclavos agradecidos, no merecemos ni la mierda de vida que nos ofrecen. La revuelta constante y difusa de cada conciencia que no espera que la salven y se salva a sí misma. Quemar un banco no es entonces un acto terrorista, sino una acción de sentido común. El atraco, el robo, la usurpación, la expropiación, son los dulces que ofrecemos a nuestra maltrecha dignidad para tratar de recuperarla. No esperemos que nadie nos salve de nuestra vida de mierda. Empecemos cada uno a recuperarla. Ataca un banco cada día, ataca un banco por tu vida. Os dejamos con este tango argentino de 1901 llamado Guerra a la burguesía. Guerra a la gente burguesa, sin distinción de color, que chupa la sangre humana del pobre trabajador. Mientras los unos revientan a fuerza de trabajar, otros se pasan la vida vagando sin cesar. Otros se pasan la vida vagando sin cesar. Justo y leal que el pueblo luche por la existencia. Es un deber justo y leal que el pueblo luche por la existencia. Verán, al que más trabaja no tiene ni qué comer, y aquellos que nada hacen disfrutan a su placer. Ya que el derecho a la vida nos quita de ese gran rival. Obreros, tened conciencia y guerra al dios capital. Obreros, tened conciencia y guerra al dios capital. Fondo, somos como riachuelos de alta montaña. Nacemos en las altas cumbres y afluente tras afluente llegará la riada. Brotamos de las grietas de las rocas del sistema que erosiona tu mirada. Somos ese agua cristalina que descose tus pestañas. Luchamos día tras día, piedra tras piedra, sabiendas de que el camino es largo. Creemos que creamos conciencia de clase a cada uno de nuestros pasos. Aprendimos hace tiempo que la sociedad se divide en dos estratos, las de arriba explotando a las de abajo, las obreras dedicando su vida a un trabajo. La vida es más que eso, y eso hay que pelearlo. La vida es más que eso, y eso hay que pelearlo. La vida es más que eso, y eso hay que pelear. Derribé los muros de mi mente, comprendí que había que salir, que la guerra no se gana encerrado y que mi idioma tenía que cambiar. Resistir debajo de la nieve, aguantar hasta germinar. La semilla es más fuerte que el invierno, que la bomba siempre vuelve a estallar. Hola a todas, aquí Radio Cuco, radio libre recién creada desde lo más profundo de la meseta castellana. Y venimos a aportar nuestro granito de arena en este programa conjunto en este primero de mayo, que esta vez resulta tan atípico debido a la pandemia. Este año no habrá ni mani, ni consignas, ni gritos. Igual es buen momento para pararse, reflexionar y analizar el contexto y la realidad a la que se enfrenta la lucha de clases en general, y en particular las luchas laborales. Nos hemos encontrado de nuevo con que la crisis siempre la pagan las mismas personas. Porque sí, esta crisis sanitaria la estamos pagando las precarias, las trabajadoras, en definitiva las pobres. Las presas, las currantas y las migrantes. Las mujeres que sufren violencia de género, las trabajadoras sexuales. Simplemente hay que pensar en la situación que podrían estar arrastrando antes de esta pandemia y a lo que se estarán enfrentando ahora. En el plano laboral, el panorama es bastante desalentador. Desde más precarización en sectores como la agricultura, las temporeras, las currantes de invernaderos, hasta trabajadoras de fábricas que flexibilizan para adaptarse al mercado todavía más sus vidas. Pasando por las sanitarias y las cajeras de supermercados que ven en mitad de aplausos cómo sus derechos laborales son pisoteados en el nombre del colectivo. Sí, amigas, la clase trabajadora sufre la mayor de las ofensivas burguesas en mucho tiempo. Y es que el capitalismo ha mostrado una vez más su cara. Parece importar mucho más que la economía nos separe a que las trabajadoras conservemos nuestra salud. Las obreras estamos obligadas a cambiar drásticamente nuestras condiciones de vida para que no se detenga el beneficio de unos pocos. Al fin y al cabo, terminaremos haciendo referencia a alguna cifra en algún estudio, pero nada más. Las sanitarias han tenido que currar sin protecciones adecuadas, agravando mucho más esta crisis y demostrando que la sanidad estaba diezmada y debilitada hasta el límite. Las trabajadoras de fábricas obligadas a acudir a centros de trabajo con la excusa de reactivar la economía. Currantas que se deslizan hacia posiciones desesperadas debido a ERTES y despidos. Trabajadoras de supermercados y centros de alimentación viendo cómo enfrentarse a las aglomeraciones y soportando el estrés que eso genera. Y todo esto, como no, viendo que los sindicatos amarillos se acomodan para no variar a la sombra del empresario, no vaya a ser que ahora que vienen mal dadas se queden sin su parte del pastel. Comisiones Obreras y UGT, claro. Nada nos gustaría más que pagaréis tanto daño que estáis haciendo a la clase trabajadora. En toda esta vorágine asistimos a inicios de luchas, a conatos de enfrentamientos. Hemos visto cómo en algunos casos la peña se ha negado a seguir trabajando o cómo se organizaban redes y asambleas en los tajos. Cómo se hacía frente a situaciones jodidas con cooperación y con apoyo mutuo. Esto nos deja un claro mensaje y una senda a seguir. Si no retomamos el camino de la autoorganización y de la lucha afianzando una posición fuerte frente a los ataques del capitalismo, estamos jodidas. Vienen tiempos muy duros en los que nos enfrentamos a una nueva crisis. La prensa ya nos va preparando para que asumamos los esfuerzos que vamos a tener que ir haciendo. El golpe que viene es fuerte y cuanto antes nos preparemos para ello, mejor. Más que nunca, en este primero de mayo debemos ser conscientes de que estamos solas. El Estado ya ha demostrado una vez más que se doblegará ante los intereses de la burguesía y de la banca, y los sindicatos del poder, siguiendo esa estela, no harán más que legitimar sus medidas y desmovilizarán todos los intentos de lucha real que escapen a su control. Compañeras, solo nos queda repetir lo que antes ya sabíamos, pero que ahora debe sonar con más fuerza. Ahora, más que nunca, autoorganización obrera y lucha de clases. Y si esta crisis ha tenido un ámbito de especial relevancia, este ha sido sin duda el sanitario y todo lo que lo rodea. Demasiado acostumbradas a un sistema que pone en riesgo nuestra salud, vemos cómo en esta ocasión no ha sido una excepción. Veníamos de un escenario de privatizaciones y ataques a la sanidad que se han hecho notar. La sanidad privada casi no se ha tocado, pese a estar constantemente recibiendo fondos públicos. Los elementos necesarios para hacer frente a una pandemia de este estilo, tales como EPIs, respiradores y test, han sido objeto varias veces de la especulación y el oportunismo. Y los partidos políticos de turno, para variar, se tiran los trastos a la cabeza unos a otros cuando todos ellos son culpables de la situación de escasez en este sentido, y de la privatización de la sanidad, por supuesto. Están centrados, tanto PP como PSOE, en tirarse los trastos mientras es alentado por el resto del arco parlamentario. Y esto sin mentar a la extrema derecha de Vox, que en su política criminal pretende, en medio de esta pandemia, expulsar a los inmigrantes de la sanidad pública. Pero para variar, y en medio de este charco, quienes han venido a sacarnos de él ha sido el personal sanitario. Todo él, desde limpiadoras hasta médicas, cuidándonos y sanándonos, haciendo jornadas extenuantes y, desgraciadamente, muchas de ellas dejándose la vida en el camino. Y es que las trabajadoras sanitarias venían de este escenario de recortes cada vez más precarizadas y sufriendo cada vez más abusos. No son heroínas ni mártires, son trabajadoras cada vez más explotadas que se dejan la piel intentando no solo curar y salvarnos, sino en realidad vivir dentro de este sistema de explotación en el que vivimos todos. Quizás es el momento de reconocérselo y no permitir que les vuelvan a tocar un solo pelo, ni a ellas ni a nuestra salud. Pero si vamos a hablar de precarización, el sistema sociosanitario se lleva la palma. Lo que está ocurriendo en las residencias es tan horrible que habría que ir pensando en lo que hacemos colectivamente con la vida de nuestras abuelas y abuelos. Estos centros, donde el personal también suele estar muy precarizado, han sido una ratonera tanto para residentas como para empleadas, con abuelas abandonadas a su suerte y personal muy diezmado trabajando enfermo, en muchos casos obligados por la dirección de los centros. Y con esta gente nos pasa con el personal, como con el personal sanitario. No pensamos que sean ni heroínas ni mártires. son trabajadoras. Quizás no deberíamos dejar que quien cuidan a nuestras mayores estén en estas situaciones, mientras las grandes direcciones y gestoras privadas de residencias sociosanitarias se lucran. Sobre las espaldas de esta gente recaerá muchas de las muertes de estos días. Y no nos queremos olvidar de las personas con malestar mental, que en estos días estarán sufriendo lo suyo sin posibilidad de salir de casa, con la amenaza de recibir insultos por parte de la policía del balcón, insensible al dolor ajeno, con la autoridad en su boca. ¿Cuántas estarán viviendo esto en hospitales o centros cerrados, aisladas en sus habitaciones a modo de jaula, recibiendo lo peor de la cárcel y del psiquiátrico? Está claro que es más necesario que nunca poner la vida en el centro, que con nuestra salud no se negocia, no se vende, no se toca. Deberíamos caminar en conjunto a un sistema sanitario más horizontal, en el que todas tengamos capacidad de defender un sistema que no anteponga los beneficios a las personas. Por supuesto, tampoco vamos a olvidarnos de las presas y los presos que se encuentran privadas de libertad en las jaulas del Estado. Como ya denunciaban al comienzo de la crisis sanitaria, numerosos colectivos de apoyo a preso, la población reclusa es quizás la más vulnerable de todas. En comparación a la población en general, en la cárcel hay más personas enfermas graves que fuera de ella. En muchos casos se produce el hacinamiento y la falta de limpieza, y lo que se viene denunciando desde hace años, que no hay médicos ni servicios sanitarios suficientes para atender mínimamente a su población. Las medidas tomadas contra el coronavirus en prisión son la mayoría restrictivas. Aislamiento en celdas como si un castigo se tratase, corte de las comunicaciones con el exterior, distanciamiento social sin medidas alternativas y así un largo etcétera. Entre las medidas que se están exigiendo desde dentro destacan 1. Habilitar un espacio para comunicaciones por videoconferencia en todos los módulos. 2. Aplicación del arresto domiciliario a todas las personas enfermas y mayores de 70 años. 3. Dotación de material preventivo sanitario, mascarillas, guantes y jabón a todas las personas presas y personal penitenciario. 4. Aumento inmediato de personal médico en los centros penitenciarios. 5. Traslado hospitalario inmediato a todas las personas que presenten síntomas o que se hayan contagiado por el virus. Y no nos queremos olvidar que si hablábamos antes de malestar mental, en las prisiones también hay un montón de población reclusa que sufre este tipo de malestar. No debemos olvidar que es un doble castigo que encima en este tipo de situaciones se hace todavía mucho más grave. Pues sí, todo saldrá bien, cuando dejemos de aplaudir y salgamos a luchar. ¿Qué más nos tienen que hacer? Nos condenan a una vida de miseria, cada vez más intensificada. Y lejos de desatar nuestra ira y convertirla en rabia contra todo lo que nos oprime y explota, nos convertimos en toda la mierda que detestamos. El capitalismo vuelve a deleitarnos con otra crisis más acentuada. Nunca ha dejado de estar en crisis, pero nuestros egos nos impiden ver la muerte que lleva tras de sí. Nos conformamos con sus pequeños placeres impuestos, en vez de luchar por una vida que merezca ser vivida. Nos toca en tiempo de un mayor control social si cabe, una represión más despiadada en todos los ámbitos de nuestra vida, y la supresión absoluta de libertad. Es hora de autoorganizarse los curros y las calles. Esto es una guerra y hay dos bandos, o ellas o nosotras. No podemos sentirnos orgullosos de nuestra clase de condición obrera y explotada, sino de su lucha. Y es ahora cuando debemos enseñarle los dientes. Los aplausos ya no las daremos entre todas cuando consigamos destruir este sistema de miseria y muerte. Basta ya de sonreír y apoyar a las que juegan con nuestras vidas en los curros. Son tus enemigos. Son el brazo visible y ejecutor de la empresa, la patronal y el gobierno. Jamás van a luchar por unas condiciones mejores, más dignas, salvo las suyas. Organízate con tus compañeras en asamblea. Mata esa competitividad, ese afán de superioridad que tanto apesta. Eres un número más para ellos, pero para tus compañeras eres otra más, donde nadie es más que nadie, y todas caminamos en la misma dirección, donde tu voz tiene la misma validez que cualquiera. Al primer enemigo que tenemos que afrontar es el miedo, que nos paraliza de una manera atroz, pero para eso contamos con algo que ellos jamás podrán sentir, la solidaridad activa y el apoyo mutuo. Por las presas, las asesinadas por la violencia machista, las migrantes, todas las invisibilizadas, por la guerra social y la lucha de clases,

dos, tres, paralizados. Sí, estamos paralizados, paralizadas. El planeta entero está paralizado. Me cuesta creerlo cuando escucho a mis amigas en otros continentes. Paradas, todas, confinadas. Un estado de emergencia general. ¿Pero a qué emergencia estamos enfrentadas? ¿Qué tan fuertes son los peligros, como lo dicen? ¿Y para quién es este peligro? ¿Quién define este peligro? ¿No podemos sugerir que simboliza algo más? ¿Qué hay atrás del coronavirus? ¿Qué genera este peligro en la sociedad, en las personas? Es la primera vez que vivimos eso, para muchas de nosotras. Algunas mañanas me levanto y me pregunto si es real de verdad. ¿A qué y a dónde hemos llegado? ¿Qué estamos viviendo? ¿Qué está pasando? Y estamos cada una separada de las otras, solas frente al monstruo. Y ahí no hablo del monstruo corona, sino del monstruo sistema. El sistema de gobierno que estamos dejando instalarse suavemente en nuestras mentes, en nuestros hábitos, nuestros posibles. Un paradigma de gobierno que pasa por el control y la instalación de un clima de miedo, que usa un ficticio enemigo común para legitimar medidas estrictas de privación de libertad, que simulacra un supuesto estado de excepción que se está imponiendo cada vez con más normalidad, un estado de excepción que no tiene de excepcional sino el nombre, que es el paradigma mismo de gobierno. Y desde nuestras casas, para las que tenemos el privilegio de tener casas, somos observadoras, o a lo mejor comentadoras de lo que está pasando, sumergidas por la marea de informaciones que van cayendo rápidamente, más rápidamente que nuestros propios pensamientos. ¿Tenemos tiempo para hacer nuestros propios análisis? ¿Para pensar? ¿Tenemos tiempo para disfrutar realmente del tiempo? Por fin, en medio de esta deformación del tiempo, ¿logramos escapar a la economía del tiempo? Pensar el tiempo, y como él también queremos controlarlo, y cómo terminamos siendo esclavas de nuestros propios deseos de dominación. Empezamos todas pensando, qué bueno, voy por fin a tener tiempo para hacer lo que nunca hago. Y finalmente, una vez más, terminando queriendo hacer tanto que no nos alcanza tampoco. Que queremos hacer más y más y más, rentabilizar este tiempo que tenemos. Y paradójicamente, cada vez, otra vez, caemos en una lógica productivista de aprovechar el tiempo. Y son las nuevas tecnologías que se han vuelto a ser nuestra única puerta hacia el mundo exterior. Así que nos agarramos de ellas y estamos debiendo seguir su ritmo descontrolado, imparable. Informarse, comunicarse, sentirse vivas virtualmente. Informarse, comunicarse, comentar, publicar, informar, leer, comunicar, sentirse vivas virtualmente a través de la pantalla. Es un sentimiento de seguridad que nos da, ¿no? Sentir que existen hilos transparentes entre mi existencia y la de las demás. Pero siento que en este torbellón sin sentido, los hilos se están enredando. La conexión está alterada. Y ya no hay comunicación verdadera. ¿Cómo volver a la comunicación? ¿Cómo conectarnos entre nosotras mismas? ¿Cómo sentirnos vivas entre todas? Quiero que nos sentamos vivas y juntas. Y que una vez más luchemos para hacer caer esta máscara.

capitalismo se basa en tenernos siempre en la delgada línea roja entre la miseria y la desesperación. Y así, miserables y desesperados, nos lanzamos a la esclavitud moderna, el mercado laboral, al mercado como la mercancía que somos, útil y desechable. Nos vendemos por un puñado de billetes que usamos para poder sobrevivir. Si encontramos un empleo, viviremos como miserables, intentando no convertirnos en desesperados, y a la vez que señalamos al que lo es. Y así nos lanzamos a una carrera suicida a ver quién se deja explotar más para ser menos desesperado. Los ricos, es decir, los que manejan las leyes capitalistas para obtener sus beneficios a costa de miserables y desesperados, que su principio básico es obtener el mayor beneficio a cualquier precio, explotan a unos y a otros, mientras miserables y desesperados se explotan, se estigmatizan, se destruyen entre ellos, en favor del beneficio de los demás, que los necesitan a unos y a otros, fomentando esa rueda infinita de miseria y desesperación. Y esto seguirá sucediendo mientras sigamos viviendo y viéndonos como miserables o desesperados, y no como personas. Y es que hasta que miserables y desesperados no asuman que todos sus males se encarnan en los ricos, la rueda no dejará de rodar, hasta que los miserables no entiendan a los desesperados y los desesperados dejen de intentar ser miserables, no cambiará. El día que se den cuenta que los ricos no son necesarios, que estos son parásitos inútiles y por tanto son desechables, solo entonces serán capaces de destruir todo rastro y todos los rostros de la miseria y la desesperación. No será hasta ese día que no cese la explotación de todos y todas. Rebélate contra la miseria. Y este es nuestro último aporte para este programa colaborativo que hemos hecho hoy junto a Radio Cuco y a la Casa Ocupada de Cambalache con su programa Reflexiones desde Casa. Podéis escucharnos en archive.org/details/confinamiento-forzoso. Como siempre, recordaros que queda abierto nuestro canal de emergencia para que podáis dejar lo que queráis en el teléfono 632-1949-58. Y sin más que añadir, nos despedimos hasta el próximo programa y os dejamos con este Arroja la Bomba. Arroja la bomba, desnuda metralla, coloca petardo, empuña el estar, propaga tu idea revolucionaria, hasta que consigas aunque libertad, acudir los anarquistas, empuñando la pistola hasta el morir, con petróleo y dinamita, toda clase de gobierno a combatir y destruir, es hora que caiga tanta dictadura, vergüenza de España por su proceder, por su proceder. No más militares, beatas y puras, abajo la iglesia, que caiga el poder. Acudir los anarquistas, empuñando la pistola hasta el morir, con petróleo.